Soy el encargado de la Biblioteca Pública Alberto Ravel, como lo dijo la compañera Fabiola, y además soy el supervisor de la zona centro-sur de las bibliotecas públicas del área metropolitana de Caracas. ¿Okay? No, y además eres el novio de la madrina y el papá de la muchacha, porque ya la conocí, linda, le saludo a la familia. Disculpa que te interrumpa, ¿no? Porque también tenemos una invitada y vamos a entrar ya de lleno. Aquí en el programa de hoy, Biblioteca Viva, vamos a conversar de las cosas que hacen la gente de biblioteca, sobre todo en las zonas populares, en nuestras bibliotecas públicas. Pero también establecemos convenios y acuerdos, no solo con las comunidades, sino con algunas instituciones que también vienen desarrollando un trabajo bien interesante en pro de construir un mundo mejor. Me complace enormemente tener que presentar y pedí que fuese yo a una gran amiga que llegó precisamente por ese convenio y que resulta que nos conocimos hace bastante, bastante tiempo y sigue tan bella como siempre. Creo que la juventud en la mujer venezolana es una de las grandes virtudes o es un don, pero no sé, siguen todas igualitas de bellas. Y se trata de la amiga, compañera, trabajadora también, servidora pública, Roxana Marín, que viene de, bueno, la empresa del Estado, Metro de Caracas, y es, digamos, el enlace con la Biblioteca Nacional, con ese hermosísimo programa que se llama Palabras Colgantes. ¿Qué significa esto? Para esto está Julio y para eso está Roxana. Bienvenida, Roxana, siempre bella, como siempre. Gracias, Vladimir, de verdad que, bueno, no me esperaba una presentación tan elocuente. No, es que tú sabes que me van a pagar el bono el Día del Padre en estos días, entonces, bueno. Vale. No, y un ticket del metro, tú sabes. De padre, no, sí. Abuelo, todo. Ilimitado forever. Ah, bueno, sí. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que estoy muy, muy complacida, muy agradecida de que, bueno, seamos noticia y estemos ahorita, pues, en varios frentes, ¿no? Ayer tuvimos una actividad súper especial con la gente de biblioteca en el Metrocable San Agustín, que es Palabra Colgante. Palabra Colgante, todo el mundo dirá, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? Bueno, Palabra Colgante es simplemente un programa de promoción del libro y la lectura que se inicia en el Metrocable de San Agustín a propósito de cumplirse un año de actividad comercial. Y se empieza a trabajar con diferentes plataformas del ministerio, las plataformas del libro, pero se afianza, digamos, con Biblioteca Nacional, quien le ha dado continuidad todo este tiempo, ¿no? Se preguntarán en qué consiste. Yo luego, Julio, les va a echar el cuento de qué consiste, ¿no? O sea, para que quede un poquito de intriga al respecto. Pero lo que quiero que sí sepan es que es una maravilla y de verdad que los invito porque nosotros tenemos una actividad sostenida con biblioteca cada 2 semanas, cada 15 días en San Agustín y lo hacemos también en Mariche. Luego de que Julio les cuente todo lo que consiste el programa y su vivencia y su experiencia y todo lo rico que es, yo les quiero contar más o menos qué respuesta hemos tenido desde la parte institucional, porque no solamente nos hemos encargado y somos una empresa de transporte, la más importante de Caracas, sino que nosotros en nuestro afán de humanizar los trayectos, humanizar los espacios, también le damos cabida a otras manifestaciones. Por eso es que somos una oficina de cultura dentro de una empresa de transporte. Qué importante es, bueno, esto es una muestra de los cambios que se puede generar en la población, en la gente que va, sube, baja y tiene una vida llena de cotidianidad, de rutina, pero que nosotros irrumpimos con esta palabra colgante para hacerla más grata. No, y que suena bastante bien, porque el primero es un funicular. El funicular está colgando, pues, de una guaya. Y la palabra colgante, ¿no? Pues yo participé allí hace como 2 años. A propósito del aniversario del padre Cantor, que tomamos esas instalaciones ahí del Metrocable, hicimos la palabra colgante, pero referido a Li Primera. Y la verdad es que la experiencia que se vive allí, primero estar en el funicular, que te da una perspectiva de la ciudad muy diferente, humaniza los sectores adyacentes, esa gran visión estratégica y humanista y urbanista que tuvo el presidente Chávez también cuando propuso la creación del Metro Cable, viéndolo cómo funcionaba en otros países, bueno, y por qué aquí no. Y con esta actividad creo que, Julio, con la gente que participa de bibliotecas públicas, creo que se le va dando sentido también, Rosana, a ese concepto de nuestros pueblos ancestrales, que es el vivir bien. Y la realidad. Sí. O sea, a que la gente, lo que tú decías, rescate la posesión del espacio, la humanización de los espacios, en este caso como el transporte público, pero bueno, colgando, ¿no? La palabra colgando. Bueno, Julio, desde el punto de vista ya de bibliotecas públicas, debemos saludar también a los precursores y la precursora de esta actividad. Esta actividad, claro. Está Efraín, Yanena, Tacha, Marjorie, por allí, dale ustedes contar. Todos los compañeros, exactamente. Sí, pero entonces, ¿qué biblioteca más o menos, el personal de la biblioteca, de qué zona están participando ahí, más o menos la frecuencia de la actividad, la experiencia que has tenido ahora como supervisor en cuantificar y cualificar la actividad de la palabra colgante? Ok, como no, Vladimir. En un principio, darle saludo a esos compañeros, ¿ve? Que están en esta trayectoria que hemos tenido en Palabras Colgantes. La compañera Yanis Paz, el compañero Efraín Rojas, que estuvo con nosotros también hasta no hace mucho, hasta que yo llego a la supervisión de la zona centro-sur de Caracas. ¿Okay? Primero que nada, quería darle, para mí un placer tener aquí a la compañera Rosana Marín, que hemos compartido esta experiencia por todo este largo tiempo, una experiencia que para mí es satisfactoria, ¿ok? Y me enorgullece bastante compartir con ella estas actividades. ¿Cómo nace esto, Palabras Colgantes? En el metro de Caracas teníamos una compañera que es también bueno mencionarla, se llama Marta González. Ella, a través del metro de Caracas, también hacía una actividad antes de Palabras Colgantes, que se llamaba Los Lunes Son de Cuentos, ¿ok? Ella participaba en estaciones del Metro de Caracas, haciendo lectura, haciendo promoción de lectura. Cuando se crea el programa en Biblioteca Nacional, cuando se crea el programa de promoción de lectura, las compañeras hacen el enlace con el Metro de Caracas y ahí empezamos nuestra actividad hace 4 años aproximadamente. ¿Okay? ¿Cómo es la dinámica? Los compañeros, los funcionarios de la zona centro-sur de Caracas, llámese desde La Pastora hasta Coche, porque tenemos aquí las compañeras de La Pastora, tenemos la compañera de San José del Ávila, los compañeros de San José del Ávila, los compañeros de Santa Teresa en Quinta Crespo, tenemos en el Valle la Alberto Ravel, tenemos la Luz de Trampleto Figueroa, tenemos la Mercedes Sandoval, tenemos Festival 67. Todas esas compañeros de las bibliotecas participamos cada 15 días en el Metrocable de San. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros, con la misma mística que salimos a trabajar diariamente, compartimos lecturas, compartimos algunos material divulgativo que les entregamos a los usuarios del Metro Cable de San Agustín, y además de la experiencia que tenemos montando nuevos funiculares y compartir una breve lectura con ellos. ¿Cómo es la receptividad de las personas que viajan constantemente en esos... ¿Cómo es que se llaman? Funiculares. Los funiculares, que ayer estaba aterrada, le estaba diciendo ella a Roxana. ¿Cómo es esa receptividad que ven en esos niños, en esas niñas, en esos jóvenes, que supongo que ese es el medio de transporte para ir a sus casitas? ¿Tú crees que puedas explicarme un poquito? Bueno, te lo voy a dar el punto de vista de nosotros como bibliotecario, y después Roxana nos dará su versión, ¿no? En un principio sí fue duro, fue algo como un choque para ellos al vernos a nosotros montados unos funiculares, porque no nos veían como promotores de lectura, sino nos veían como otra cosa. Poco a poco nosotros fuimos ganándonos a la gente, fuimos compartiendo con ellos. Por cierto, ayer lo acaba de mencionar Rosana, hicimos una actividad ahí en Palabras Colgantes, que hasta una señora, cuando le repartimos un material divulgativo de la Pira Obledo de Caracas, la señora nos hizo una breve reseña de lo que era la Pira, para qué se utilizaba y cómo lo tomaba la señora. O sea, que nosotros esa experiencia la hemos vivido. Ellos, en esos funiculares, las personas comparten con nosotros también lectura o nos comparten algunas vivencias propias de ellos, que para nosotros es de gran satisfacción este logro que hemos hecho durante todos estos años. Ajá, se quedaron así en stand-by. Yo estaba hablando de una cuestión aquí con el... Me agarraron fly, por el base, no estamos tirando flechas. Rosana, decías que podías sintetizar también la experiencia que ustedes han asumido desde el punto de vista institucional. En pocas palabras, porque ahorita vamos a poner una música que tiene que ver con una conceptualidad, un concepto, que nosotros queremos que los usuarios y usuarios se queden con eso, ¿no? La pieza se llama Para Enamorarte. Mm. O sea, tenemos que enamorar a los usuarios y usuarias, porque lo que decía Julio es importante. Tanto que uno está acostumbrado a montarse un carrito, e inclusive lo estamos viendo ahorita en el metro subterráneo, donde llega la gente, son vendedores ambulantes, gente que pide dinero. Y cuando llega un compañero o una compañera en el funicular y se para y empieza a hablar, lo primero que uno dice ya, este me va a martillar. O sea, me va a vender una cosita, una cosita por acá. Y sí, no le estamos martillando nada, sino le estamos pidiendo un breve instante para que comparta con nosotros el mágico mundo de la lectura. Ya sea poesía, de cuentos, de historia. Ahora, usted desde el punto de vista institucional, tú como trabajadora del metro, ¿cómo podrías valorar esa experiencia? No, es que esa experiencia no solamente como institución o servidora pública, como tú lo señalaste, sino que cuando el programa arrancó, al principio yo estuve haciendo de promotora también. O sea, yo estuve haciendo el trabajo también como los amigos de biblioteca. Porque bueno, primero me apasiona y yo sentía que bueno, era una herramienta más de todo el proceso, ¿no? O sea, un contribuyente más en todo el tema. De posesionarnos un tanto de ese imaginario de las alturas allí cuando estábamos haciendo esa actividad. Pues bien, yo debo decir algo del comportamiento de San Agustín. Dejamos el de Mariche para la próxima cuando hagamos el corte, pero quiero hablar de San Agustín especialmente porque es donde tenemos más tiempo trabajando. Es una comunidad más pequeña, casi todo el mundo se conoce. Y hay un tema de Contraloría al principio, y a mí también me pasó, o sea, cuando empezamos, buenas tardes, señores usuarios. Ay, o sea, Dios, sí. Aquí también, Dios mío, nos van a pedir, o sea, no. Y aclarábamos rápidamente que bueno, que no se trataba de eso, que era un programa que tenía que ver con promoción del libro de lectura, que les íbamos a regalar una lectura, que no pasaba nada, ¿no? Y bueno, la gente recibía de buen talante. Tan así que bueno, ya la gente se acostumbró a que nosotros estuviéramos yendo permanentemente. Y ya nos saludaban. Hola, ¿cómo están? ¿Qué nos van a leer hoy? ¿Qué nos traen? ¿Qué libros nos van a regalar? Porque se hizo una práctica. La idea es, promotor del libro de lectura, lee un texto. Pide que se comparta la lectura. Otros usuarios, siempre va a haber excusas. No, es que no traje los lentes. No, es que... No, es que... Pero siempre alguien se va a atrever. Cuando ese primero se atreven los demás. Incluso si hay alguien manipulando el teléfono o teniendo esta música a alto volumen, hay una contraloría allí buenísima, ¿no? La gente enseguida, presta atención, vamos, que nos están hablando. O sea que hay una cosa que es que, bueno, la gente atiende, la gente se va distinta, pues. O sea, en ese silencio, en esa altura que es perfecta porque el fragor de la ciudad enmudece lentamente y queda solo esa palabra colgando, por eso es que el nombre es tan bello, a mí me encanta. Queda solo la voz de esa persona leyendo, pues, y compartiendo autores venezolanos, que es otra cosa importante de señalar, que muchas de las cosas que se comparten son producción editorial venezolana, son cosas que se producen en el país, y si no son venezolanos, son latinoamericanos. Y hay para chiquitos, y hay para grandes, y hay para todos, ¿no? Y incluso los más grandes se divierten muchísimo con las adivinanzas que aparecen en la revista Tricolor, que es uno de los materiales que se regalan muchísimo, entre tantos, pues. Entonces, de verdad que yo estoy enamorada de ese programa y hago lo posible para que los demás también se enamoren. No, por supuesto, y por eso es que vamos a colocar Para Enamorarte. Pero antes, para los usuarios y usuarias, ¿quieren participar aquí? ¿Quieren estar al tanto? ¿Quieren decir algo? 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Nuestra página web www.bnb.gov.be. El Facebook. No, yo digo Facebook porque un muchachito de 9 años me dijo, ahí no dice Facebook, ahí dice Facebook. Y bueno, es Facebook. Facebook. Biblioteca Nacional de Venezuela, era el Twitter, @biblionacional, y nuestra mensajería de texto. 0426-715-8001. Escuchemos las promociones que nos tiene por ahí Alba Ciudad 96.3 FM y escuchamos, después de las promociones, escuchamos Para Enamorarte. Por cierto, algo que no dije sobre Roxana, lo voy a decir en el siguiente bloque. Así que todos atentos, todas atentas y pendientes, ¿qué pasa con Rosana? ¿Qué fue lo que Vladimir no le dijo a Rosana? ¿Tú sabías, Julio? No. No lo sabe, ¿verdad? Nuestra amiga, la fotógrafa de siempre, que siempre viene embarazada, Adianés. ¿Cómo estás, Adianés? Bien. Escuchemos entonces las promociones de Alba Ciudad, 96.3 FM. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Recogemos el fruto de la siembra revolucionaria. Esto nos deja el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. Diana Rechen, cantautora. Y lo hemos hecho hablando, conversando, escuchando y reflexionando sobre derechos humanos, poniendo en su lugar a la memoria colectiva, mirando las facetas y la versatilidad de la cultura, conscientes que sin cultura ganan ellos, y escuchando las voces de la gente y de la tierra para vivir bien y mejor. Finalmente, queremos agradecer desde el fondo de nuestros corazones la posibilidad que nos han dado de participar en lo que significó para nosotros un verdadero ejemplo de diálogo abierto y plural, en igualdad de condiciones, de oídos y de palabras entre intelectuales, comuneros, científicos, artistas y luchadores de vida. En síntesis, espejo y reflejo de quiénes son los reales trabajadores y actores de la dignidad de nuestro día a día. Seguimos haciendo la revolución del conocimiento. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, te invita a disfrutar del 20º Festival Mundial de Poesía Venezuela 2015, del 17 al 21 de junio. Homenajeados, María Auxiliadora Álvarez, Iván Pérez Rossi y Ramón Querales. Asiste a conversatorios, conciertos, recitales, talleres y muchas actividades. Venezuela, con poesía hay mañana. Gobierno Bolivariano. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Y tenerte mía, lo daría todo, todo, sin reservas y con todo el corazón, inventando primaveras, buscaría la manera de ganarme tu querer. Para enamorarte mientras llega el día, tu recuerdo es oro, oro, que ilumina y que brilla como el sol. Llenaré con mil detalles tus secretos y tus calles que me lleven a tu amor. Quiero regalarte una casa frente al mar y contigo andar por arenas limpias, y te voy a entregar toda mi vida. Y será todo el tiempo de los dos contemplar la salida de la luna, y un abrazo lo despierte con el sol. lucha y los años que me queden junto a ti, llenaré todos los sueños y esperanzas de tu ayer. Si pudiera enamorarte de una vez, para enamorarte, si la suerte es mía, lo que pido es poco, poco, y confieso lo que siento de verdad. Me conformo con tus besos, tu sonrisa de aderezo, no me importa lo demás. Quiero ser lo que era cuando el frío llegue a ti, puedas ya medir este amor sin fin. Y te voy a entregar toda mi vida, y será todo el tiempo de los dos, contemplar la salida de la luna. Un abrazo nos despierte con el sol, y te voy a brindar toda mi dicha y los años que me queden junto a ti. Llenaré todos los sueños y esperanzas de tu ayer. Si pudiera enamorarte de una vez, y te voy y será todo el tiempo de los dos. Llenaré todos los sueños y esperanzas de tu ayer. Si pudiera enamorarte de una vez, si pudiera enamorarte de una vez. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Se le recuerda a nuestros usuarios y usuarias los contactos del programa Biblioteca Viva. Nuestros teléfonos 0212-562-7949, 0212-562-3953. Nuestra página web www.bnv.gob.be. Nuestro Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela. Nuestro Twitter, @biblionacional con N mayúscula. Y nuestra mensajería de texto 0426-715-8001. Bueno, y antes de escuchar las promociones de Alba Ciudad 96.3 FM, habíamos dejado algo en el aire, ¿no? ¿Qué pasó, Julio? No, aquí. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué era lo que yo iba a decir, Rosana? Dime. Sí, esperando aquí, Vladimir. Para bueno, se hizo la introducción. Nuestra compañera Rosana Marín trabaja en el Metro, es el enlace con la Biblioteca Nacional, a propósito del aniversario de Palabras Colgantes y del fortalecimiento de las relaciones entre el Metro de Caracas y la Biblioteca Nacional y su red de biblioteca. Yo decía que faltaba algo, yo lo estaba dejando así, porque Rosana se desenvuelve muy bien en el aspecto bibliotecario. De hecho, dijo que fue promotora de lectura, que también participa en las lecturas en los funiculares. Y resulta que ese acercamiento es porque no solo es trabajadora del Metro, sino que ella también es docente. Y es docente del Plan Nacional de Formación y estuvo con nosotros aquí en la Biblioteca Nacional y en el Archivo General de la Nación en el Plan Nacional de Formación de Ciencias de la Información. ¡Oh! Ah. Entonces, ¿se dan cuenta por qué tanto acercamiento con la compañera Rosana y la Biblioteca Nacional? ¿Tú sabías eso? Sí, sí, sí. Sí lo sabías. Compartía eso exactamente. ¿Por qué me engañas? Sí, sí, compartía esa información con ella. Bueno, Rosana, entonces, habías dicho que contaba tu experiencia de la palabra colgante en San Agustín, porque iba a dejar un poquito más, para más tarde, lo de Fila de Mariche. Fila de Mariche, bueno, reciente, se está, bueno, no tan reciente, se inauguró el Metrocable de Mariche, es, por supuesto, muchísimo más largo. el trayecto permite inclusive leer novelas como Doña Bárbara, La Guerra y la Paz, El Totoy. Bueno, pero entonces que seas tú la que nos hable de esa experiencia con Filé de Mariche y de los convenios, ¿no? ¿Cómo vamos a fortalecer? ¿Qué otras cosas vienen por allí entre biblioteca y el metro? Bueno, Vladimir, te cuento que la experiencia en Mariche, ahorita estamos trabajando con la compañera Norelis Rodríguez allá y toda la red de bibliotecas de la zona. El Metrocable de Mariche, para aquellos radioescuchas que no conocen o no tienen idea, tiene una sola estación. Sale la estación desde la estación Palo Verde del Metrocable, que está muy cerca de la estación Palo Verde de Metro, y llega hasta la estación Mariche, muy, muy, muy, muy, muy arriba. Es un viaje mágico. Para aquellos que no lo han hecho, de verdad que se los recomiendo como una actividad para conocer mejor la ciudad. E incluso hay gente que no conoce en San Agustín y lo tiene cerquita. También les recomiendo. Las vistas que uno logra desde esa zona son maravillosas. Y también ver ese sistema tan novedoso, tan genial, tan bien cuidado, no por hacerle halagos al Metro de Caracas, que amo además, y al presidente de Metro, ministro para el transporte terrestre, Iván El Trudy, que me encanta su gestión y de verdad que creo que lo está haciendo bastante bien. Es un espacio muy limpio, es un espacio muy agradable y yo creo que todos los caraqueños y caraqueñas deberían conocerlo. En Mariche, la particularidad es, como comentaba Vladimir, el trayecto es largo. En Horas Valle, 17 minutos. Horas Valle son las horas tranquilas. Horas Pico, 20 minutos. Imagínense ustedes 20 minutos montados en la cabina del funicular. Es algo más o menos parecido al trayecto que se hace al Guarera Repano, salvo que es un poco más corto. Entonces, ¿qué dinámica se puede hacer allí o qué dinámica se ha implementado en el tema de palabra colgante? No se pueden hacer tantos viajes como se hacen en San Agustín, pero se hace como una situación estructurada. Se lee, se comparte un tema y se socializa para plantear como una especie de debate entre los usuarios, ya que tenemos más tiempo para hablar, ¿no? Y luego, al llegar a Mariche, se coloca una especie de lugar acogedor. Yo le llamo la mantita de la lectura, ¿no? No, eso debe tener un nombre, pero es como una especie de alfombrita súper linda que se coloca en el piso con muchos títulos. Por lo general se hace mucho énfasis en el tema de la literatura para niños. Para niños, exactamente. Pero eso no es ningún obstáculo, ¿no? Ahí llegan niños, se sientan, las promotoras. Además, debo decir algo, y no es porque estoy aquí con ustedes, pero la mística, la entrega y el amor que le pone la gente de Biblioteca Nacional, sus promotores de libro de lectura, mi bello Julio que está al lado, toda la gente con la que yo trabajo es una cosa deliciosa, es extraordinaria y de verdad que los usuarios sienten ese amor y por eso es que se acercan a formar parte de ese proceso. Ellos se acercan a escuchar, piden que les lean, ya, la gente que está allí pide que les lean en voz alta. Por favor, léeme este cuento, y agarran el cuento. Por favor, léeme aquí, mira, léeme acá. Los trabajadores de las contratistas, consejos comunales, los transeúntes, los adultos mayores se acercan para que les lean en voz alta. Eso es una belleza. O sea, deberíamos también ponernos en el trabajo de hacer un trabajo especial también con Mariche, en el sentido de que se difunda lo que allí se hace. Pero en ambos casos la experiencia es bien, bien, bien positiva. Los usuarios son muy agradecidos. Son distintos porque en San Agustín hay como una camaradería. Sí, ya Mariche estamos empezando. En Mariche empezamos el año pasado a finales y se va con menos frecuencia. Entonces, bueno, ahí todavía no está tan fluida la cosa, pero ahí vamos haciendo el trabajo. ¿Qué proyectos y qué planes hay? Primero, con este retomar estas relaciones que estamos afianzando, como dice Vladimir, fortalecer el apoyo de ambas instituciones a lo que es el programa Palabra Colgante. También en el área expositiva, hoy tuvimos la oportunidad de inaugurar la exposición Chávez Lector en la estación Chacaíto. a la que los invito a ir. Esta exposición estuvo mucho tiempo acá en Biblioteca Nacional. Uh-huh. En una oportunidad estuvo en Metro también, en la Estación Bellas Artes, y ahora está en Chacaíto. De verdad que hoy hicimos la inauguración, estuvo muy lindo todo, o sea, muy, muy, muy acogedor, o sea, en el sentido de que, bueno, la gente se acercó. Y lo que le comentaba a Julia hace un rato, lo mejor, es que yo subí y bajé. Cuando bajé ya no teníamos protocolo, ya no teníamos nada, pero estaban los usuarios viendo la exposición y había un grupo nutrido de gente viendo la exposición. Entonces, señores, se está haciendo el trabajo. Uh-huh. Chávez ha sido, es el mejor promotor de lectura que hemos tenido en el país. Y bueno, verlo, de verdad que uno se espeluca. Yo sí lo vi y bueno, las lágrimas, quería como llorar, pero bueno, estaba trabajando, en fin. O sea, hay emociones encontradas y de verdad que tú ves la cantidad de títulos que tiene en la mano en esas fotografías y te das cuenta de que el hombre hizo una gran contribución y que mucha gente, estoy segura, leyó esos títulos a raíz de que él los recomendase en un alo presidente o en una locución hasta presidencial. En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se permitió presentar libros, ¿no? Y también en una asamblea de la Organización de Estados Americanos le regaló al presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos, que ese icónico libro nuestro americano, Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que también lo recordaremos por siempre, ¿no? Esos versos, y que también han sonado en el Metrocable, ¿no? En Palabra Colgante, sí. Nuestro amigo Eduardo Galeano. Y sé de lo que tú hablas cuando hablas de la mística, no solo de los trabajadores de la biblioteca pública, la gente del metro también se la goza, ¿no? Porque sí, uno los ve, los operadores quedan así como atónitos, participan, quisieran involucrarse un poquito más, pero bueno, estás en la cabina, estás en seguridad, en el CEO que, yo a veces me aprieto la sigla, en el CEO de no sé qué cosa, pero se ve que ellos también participan y disfrutan de este tipo de actividad. Julio, hablamos en el interín, antes de entrar, también quedaron unos proyectos por ahí pendientes que se hablaba de extender la Palabra Colgante, pero con otro nombre, ya para el metro en la vía subterránea. Palabra en tránsito, ¿cómo sí, es eso? Palabras en movimiento. Palabras en movimiento. Nosotros con el metro de Caracas, con la compañera Rosana, estamos tratando de hacer otro contacto, pues, para ir también en el Bus Caracas. Tenemos el Bus Caracas también, que es un sistema del metro, sistema del metro, y nosotros vamos a, el proyecto de nosotros es llegar hasta esa comunidad de usuarios, ¿okay? Palabras en movimiento, bueno, se está haciendo una breve, ¿cómo se puede decir? Un breve acercamiento para ver si podemos lograr eso dentro de los vagones del metro de Caracas. También la parte de las exposiciones, ¿okay? Hemos logrado que Biblioteca Nacional tengamos varios afiches que nos representen dentro del metro de Caracas. Okay. Sí, los he visto en las carteleras. Las carteleras, exactamente. Y en varias estaciones también nos han abierto las puertas para nosotros, hasta exposiciones que hacen nuestros niños también en aventuras en vacaciones. Nosotros hemos logrado que eso se lleve al Metro de Caracas para que una serie de usuarios puedan ver lo hermoso que es trabajar en las bibliotecas públicas, y que el Metro de Caracas nos está dando esa oportunidad de estar ahí, pues. No, y va dentro de poco una sorpresita para todos los usuarios, no solo de biblioteca, sino del metro también, sobre la radio del metro. Ese, la música que escuchamos cuando estamos en los vagones, en los Bus Caracas y también en los metrobuses, creo que todas están sintonizadas, ¿no? Hasta ahora, ¿no? En el subterráneo. Por ahí también viene una sorpresita, porque eso tiene tiempo, ¿no, Rosana? También en estudio. De la participación de la Biblioteca Nacional dentro de lo que antes era el hilo musical, ahora creo que funciona como una radio. Eso es correcto. Ahorita nosotros tenemos un sistema de radio dentro de lo que es las mezaninas de las estaciones, ¿no? Ya con los nuevos vagones no tenemos música dentro del tren, pero sí en todas las mezaninas está sonando permanentemente música, que ya es una emisora de radio. Metro tiene un espacio que es como el de ustedes, Biblioteca Viva, a la misma hora, que son todas las novedades, todas las noticias que tienen que ver con Metro de Caracas también. Se hace de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Y bueno, estamos viendo cómo insertar unas sorpresas allí, que irrumpan también un poco con la el funcionamiento y los trayectos normales que se hacen en el metro, pues. O sea, algo que de verdad auditivamente nos impacte. Y bueno, ya hay unas cositas por ahí que conversamos antes de entrar. A ver si de pronto se ponen en marcha también. Bueno, bastante tela queda por cortar en esta relación que se está fortaleciendo entre estas instituciones. Una de transporte, otra del conocimiento, de la cultura y de la conciencia, como lo es la Biblioteca Nacional. Así que estén muy pendientes de la página de la Biblioteca Nacional, www.bnb.gov.be, de su Twitter, Biblio Nacional, y de su Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela. Vamos a escuchar una pieza. La primera fue Para Enamorarte, con Javier Plaza, un gran amigo de allá del 23 de enero, ahorita en Europa, y él repite de nuevo, porque él se enteró y nos está escuchando por la vía internet allá en Europa, y telepáticamente nos dice que qué chévere para enamorar al usuario y a la usuaria, a que vaya a la biblioteca y vaya al Metrocable, a la palabra colgante, pero él se siente ya satisfecho, y él quiere dejar ese espacio para que otros se enamoren, y nos dice, amarte fue un placer. Quisiera tenerte, abrazarte, mi vida, de la noche. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Por fin lo dijo. Tenía tres veces diciendo que ella tenía que decir Biblioteca. Claro, Viva, porque las personas. Claro, aplauso, por favor. Para que los usuarios y usuarias se vayan acostumbrando a mi voz, que es más bonita que la de Vladimir. Seguro la semana que viene la cambian y ponen a otro compañero en la radio. ¿Son los audífonos que no se los toman o creo que son los audífonos, ¿verdad? ¿Por qué? No me escucho bien. O sea, tengo, no sé, hay un retorno. Julio, Rosana, ¿qué queda pendiente por ahí con Palabra Colgante? Bueno, con Palabra Colgante vamos a estar el día 7 de julio. Dios mediante, estaremos ahí a partir de las 10 de la mañana. Hacer, como hacemos todos los años, hacemos dos cierres, ¿ok? En el año hacemos dos cierres. Uno en julio y empezamos en septiembre y el otro lo hacemos ya prácticamente terminando diciembre, ¿no? Hacemos esos dos cierres donde vamos a tener... obras de teatro, vamos a tener algunas danzas, vamos a tener la promoción de lectura por parte de nosotros los funcionarios. Entonces están totalmente invitados para ese día, que nos acompañen ahí y vean las actividades que nosotros realizamos en Palabras Colgantes. Rosana. Bueno, de verdad que además de agradecerles la gentileza de poder difundir nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestros sueños que hacemos realidad, y a veces no nos sentimos suficientemente reconocidos, pero bueno, empezamos y de verdad que estoy muy complacida, gracias. Invito de verdad a la gente a que se acerque, a que esté pendiente de la programación de Biblioteca Nacional, donde seguramente van a estar todas las actividades que están relacionadas con nosotros, o sea, tanto las expositivas como... Palabra Colgante, como todo lo que de ahora en adelante vayamos a emprender. Así que muy atentos y no se pierdan esta experiencia de viajar por los aires arrullados por una palabra que te produzca emociones, sensaciones, ganas de compartir y sobre todo un pensamiento emancipado y crítico. Bueno, para nosotros, un inmenso placer haber tenido a Roxana Ramírez como representante de El Metro de Caracas. De igual manera, también es un placer, pero no como invitado, sino como también parte de la casa, al compañero y camarada Julio Ramírez de Bibliotecas Públicas. Y no lo voy a despedir para que queden y escuchen también otras cosas que se vienen haciendo en Biblioteca Nacional. Así es, este sábado la comunidad organizada por la cultura y el deporte hizo una cita en el urbanismo Hugo Rafael Chávez Frías en la parroquia El Valle, con el fin de involucrar al grupo multifamiliar en los programas desarrollados en Revolución. La comunidad organizada del urbanismo Hugo Rafael Chávez Frías coordinó actividades para una tarde cultural en los espacios abiertos de las instalaciones de la urbanización este pasado 13 de junio. Diversos entes aportaron su grano de arena para la realización de estas actividades recreativas que se ofrecen en este urbanismo dos veces por mes. En esta ocasión estuvieron presentes la Misión Cultura Corazón Adentro, Gobierno del Distrito Capital, CEMAT del Valle, Pueblo Legislador, Fundación Oro Negro, Universidad Bolivariana de Venezuela y, como siempre, la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Quería invitar a nuestros usuarios y usuarias a las actividades que estará realizando nuestra red de bibliotecas públicas. El día 20 de junio a las 10 a.m., atención a nuevos urbanismos, Misión Vivienda. Esto será en el urbanismo Roosevelt, en Los Símbolos. Aquí se va a realizar una promoción de lectura y creación literaria. El día 27 de junio a las 12 del mediodía, celebración de San Juan Bautista en la Biblioteca Pública Alberto Ravel, ubicada en la parroquia El Valle. Aquí se va a realizar repique de tambores, eso quiere decir que vamos a estar fieles allá, espérennos. El día 7 de julio a las 10 a.m., cierre del Metrocable San Agustín por el periodo escolar. En septiembre se comienza de nuevo las actividades, ¿no? Entonces, usuarios y usuarias, pendiente con esta invitación, involúcrese con los espacios que estamos habilitando para fomentar la lectura. fue inaugurada la Oficina de Atención al Ciudadano en la Biblioteca Nacional. Desde el 11 de junio se cuenta con la Oficina de Atención al Ciudadano, un espacio destinado a orientar y canalizar solicitudes, denuncias, sugerencias y peticiones de los funcionarios, funcionarias y comunidades organizadas en aras de cumplir con el marco regulatorio en materia de atención a la ciudadanía en lo que concierne a la realización de trámites. Cabe destacar que el principal objetivo de la Oficina de Atención al Ciudadano es poner a disposición de la ciudadanía y de los funcionarios de la institución un medio que permita de manera directa, organizada, individual o colectiva obtener respuestas eficaces en relación al ámbito educativo y a los trámites académicos solicitados, a la vez de proporcionar una atención adecuada y expedita a los trámites administrativos. Usuarios y usuarias, hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva. Nos despedimos hasta la próxima semana. Ha sido un gran placer haber estado con todas y todos ustedes. Se despide Fabiola Cecín. Vladimir Quintana en los controles, el de 18 años, Iván McGregor, que no es el artesanal. Pronto vendrá el artesanal. Se les quiere y de gratis. Chao. Hasta el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde. Un besito, McGregor. Y nos despedimos con Param Pam Pam. Y el diablo de la salsa, Oscar de León. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura.